Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y también un saludo grande a nuestra audiencia de la Red Global. Recuerden que estamos en www.lavoladora.org. Aquí de nuevo, en esta maravillosa y luminosa tarde, después de las lluvias que hemos tenido por acá en el Valle, presentando muy contentos aquí una invitada de lujo, una invitada muy sensible, cálida, con el taller que tuvimos hoy en el Corredor Gastronómico Xochitlalco, una participación muy interesante, muy activa de la audiencia que llegó al taller con Adriana Tafoya. Adriana Tafoya, bienvenida. Hola, vamos a estar aquí contigo. Ella es poeta y editora mexicana. Vamos hoy a tener el gusto de degustar una plática con esta poeta maravillosa respecto a todo lo que es el trabajo creativo, editorial, de fomento y divulgación literaria que ella desarrolla en diferentes puntos de nuestro país. Y pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Iztaccíhuatl, todas somos Iztaccíhuatl. Muchas gracias. Y platícanos un poco, Adriana, ¿cómo te motiva, cómo inicias toda esta trayectoria alrededor de la poesía? Pues, bueno, creo que el principal motivo, digamos, de voluntad, de volición, es pues el amor que le tengo a las letras, ¿no? A la poesía, ¿no? Las mismas letras han hecho que decida también escribir, ¿no? Y por supuesto, no solo escribir, sino también crear lectores. Claro, pues vamos a un corte, regresamos, nos comenta nuestra operadora Rocío Castillo, para seguir la conversación con Adriana Tafoya. Sí. Ah, claro, pues nos comenta, tenemos un poquito más tiempo. Adriana, es que venimos emocionadas de este taller, la verdad, todavía venimos escribiendo poemas de los que estuvimos trabajando en el taller de Se toma la pluma y nace el poema con Adriana, que nos hace el honor, el gusto, la travesía de venir desde la Ciudad de México. Sí. Bueno, fue un viaje así con tiempos cortados, pero bien, aquí estamos, ¿no? Y pues muy muy contenta, ¿no? He tenido el gusto de venir por acá. De veras es un placer estar en estos sitios, ¿no? En este recinto del que es el paisaje. Claro. Adriana, tú eres residente nativa de la Ciudad de México. No, México, platícanos un poco antes de ir a corte de tu breve biografía. Ah, sí. Bueno, nací en la Ciudad de México, ¿no? Como ya saben todos, pues es una ciudad bastante ajetreada, pero aún así me dio, pues, tiempo de dedicarme a la lectura, ¿no? Casi toda mi niñez me la pasé leyendo. Me fascinaba, siempre me encontraba cosas muy, muy, muy buenas, muy interesantes, muy llamativas, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso también me inspiró a seguir con la escritura, y después de la escritura, pues ver que no solamente es publicar, ¿no? No solamente termina la función en sacar un libro, sino que también hay que crear lectores que les interese la poesía, pues es el género menos leído. Entonces, claro, pues eso me hizo, ¿no?, correr a todo lo que he hecho, ¿no?, como promotora cultural, editora y demás. Claro, de esto vamos a comentar con más detalle al regreso de nuestro bloque. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Aquí de nueva cuenta en esta bellísima y soleada tarde, con Adriana Tafoya, quien nos va a platicar y va a conversar con nosotros acerca de todo esto, de lo que es un proceso en la creación literaria, la creación poética, desde lo que implica, bueno, formarse, producir sus poemas, hacer el fomento, la difusión, hasta incluso llegar a la cuestión editorial, que es a lo que nuestra invitada de hoy desarrolla en su trayectoria profesional. Adriana, ¿tú dónde te iniciaste poéticamente? Bueno, pues en realidad yo me inicié por mí misma de forma autodidacta. Como ya les había comentado, pues bueno, ese amor a la lectura me llevó a escribir. Entonces, pues, digamos, mi iniciación fue autodidacta. En realidad yo estudié turismo. Entonces, pues poco a poco con los años y con la preparación que me iba dando, ¿no?, a mí misma, pues fue como empecé a pulir mis trabajos, ¿no?, mis primeros escritos. De una forma autodidacta, en las lecturas, bueno, tutoriales, ya nos tocó la época de los tutoriales en las redes sociales. ¿Cómo fue esta manera autodidacta de las letras? Pues caían libros de poesía también en mi casa, ¿no? Para mí, una vez me pidieron un libro para un trabajo de la escuela, ¿no?, con poemas, y fue cuando descubrí a Enrique González Martínez. Me gustó muchísimo. Y de hecho ahí fue la primera sorpresa para mí, ¿no?, de ver algo tan, tan hermoso escrito, ¿no?, un poema que me encontré de él. Y de ahí pensé que ojalá yo algún día pudiera escribir algo así, ¿no?, de esa magnitud. Entonces empecé a hacer pequeños textos. Claro, Pues así como en las letras hay imágenes en la música, Adriana, vamos a escuchar. Uh-huh. Quiero recibirte y que convivamos con las imágenes de esta Concepción Hernández, que es una flautista mije muy joven. Y vamos a conocer un poquito también de las imágenes musicales para regresar con nuestra conversación. Pues aquí con Adriana, acompañados de la música de esta flautista mije, Concepción Hernández. Estábamos, Adriana, comentando cómo te inicias. Para los que creemos que para escribir requerimos de una formación profesional o académica, bueno, revisando tu trayectoria, tienes un amplio trabajo publicadas y obras en antologías, en periódicos y revistas, tanto en México como en el extranjero. Sí, así es. E impartes conferencias, talleres, has sido jurado en certámenes, recientemente en la Feria del Libro del Zócalo en Ciudad de México. Sí, así es. Te dedicas a la gestión cultural y tienes reconocimientos a tu obra, como algunos poemas que se han representado por el actor Guillermo Henry, la primera actriz Susana Alexander. Sí. En la posada del poeta en Ciudad Nezahualcóyotl hay un mural con el nombre de Viejos Rituales para amar a un anciano, en honor de uno de los poemas de tu libro, Los Rituales de la Tristeza. Sí, y también, pues, recientemente jurado ahí en el Zócalo, y hoy compartiendo toda esta experiencia de formación inicial autodidacta en tu trayectoria. Uh-huh. Para los que estamos fuera un poco de estos procesos, pues pensamos que llegar a escribir un poema es algo que nos da miedo de entrada, sí. Porque, como decía una de las frases de la invitación de tu taller, que escribir no es una tarea exclusiva de grandes escritores, eso me encantó, porque pues sí tenemos esta imagen de que hay que tener una superformación académica de las letras, la filosofía, y pues tu obra versátil, además, traducida a otros idiomas como el náhuatl, el francés, el portugués. Platícanos cómo, de forma inicial, natural, cómo se llevó a cabo este taller, cálida, humana, autodidacta, podemos hacer grandes textos, grandes líneas. Pues sí, claro que sí, por supuesto. Lo que sucede es que luego nos da miedo, como tú dices, ¿no? Pensamos que tenemos que hacer tal vez una carrera en letras o meternos a una escuela especial, ¿no? O buscar libros bastante pesados, ¿no? Y técnicos para poder escribir, pero no necesariamente, ¿no? Que si bien este tipo de formación ayuda, no te hace escritor, no te hace poeta. Lo que te hace poeta, a final de cuentas, o escritor, es la sensibilidad, ¿no? El saber transmitir tus emociones a los demás, empatizar con los lectores, ¿no? Con los escuches. Entonces, esa es la parte inicial, digamos, ese es el caldo de cultivo que tenemos todos dentro para empezar a producir poesía, a escribir buenos textos, ¿no? Empezando por ahí, el siguiente elemento que es muy, muy importante es la voluntad de realizarlo. Empezando por esos dos elementos, ya empezamos a trabajar. Sí, la asistencia al taller fue de un grupo de diferentes edades que estuvimos ahí trabajando contigo, me incluyo porque también rompí ese miedo a escribir los poemas. Y nos comentabas, ¿no? Leías algunos textos de tus obras, que también la poesía va dirigida a los niños. Sí, también así es. Tengo un libro que se llama Malicia para niños, es un libro, bueno, entre comillas infantil, porque luego también muchas personas, muchos adultos lo compran, ¿no? Y les encanta, ¿no? Por el tipo de temáticas que maneja. Precisamente habla de la muerte, de los vicios, de hecho asuntos políticos, religiosos y demás, ¿no? De todo va mencionando en este pequeño libro de poesía. Sí, también lo que nos comentabas, algo bien importante, que cualquier tema, cualquier sensación se puede plasmar en la letra poética. Algunos ejemplos que nos dabas de tu obra, temas difíciles para abordar con el público infantil y también temas difíciles para abordar con los adultos. Sí, así es. Pues ahora en el taller pues les leí precisamente un texto de un poema de Elizalde, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que habla precisamente de toda una reflexión sobre el odio. Y pues existe poesía así, ¿no? No solo de amor como pensamos, ¿no? O de buenos deseos, ¿no? Hay textos muy, muy fuertes con alto grado de poeticidad, ¿no? De lírica. Y también, bueno, al margen de esto, tu manera muy cálida, muy didáctica de ofrecer herramientas, en el caso del taller que tuvimos, en donde, bueno, los que no somos especialistas pudimos, bajo lo que trabajamos, entender que es un poema evocativo, las herramientas de poder, que tenemos a la mano para poder crear un poema, ¿no? Lo evocativo, el oximerón, los tropos, el estribillo, el verso libre, todo esto, pues, que de repente los que evidentemente no somos escritores o estamos ajenos, pensamos que en un momento dado es inalcanzable para nuestra vida cotidiana. Exacto, pero por ejemplo vieron en el taller que algunos de esos versos les salían de manera intuitiva y natural y que tienen un nombre, ¿no? Pero no lo sabían, entonces nada más se les explica para que puedan ya con más conciencia puedan seguirlos trabajando y recurrir a ellos, ¿no? Con más facilidad. Al tener nombre un recurso, ¿no? Que descubras que tiene nombre lo que hiciste, te hace volverlo a hacer, ¿no? Te motiva a seguir creando y sabes que vas por buen camino, ¿no? En esta clase pues les hablé un poco sobre las sentencias, los aforismos, ¿no? Un poco de las máximas, saber diferenciar y utilizarlas porque son excelentes recursos poéticos para llegar al lector, a la escucha, ¿no? Y se quedan más grabados en la mente. Claro, y estas gratas experiencias que tú tienes como acciones formativas o de divulgación que comentabas y que es muy conocido, este ring literario que tú desarrollas, platícanos un poco. Sí, el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero, así se llama, lo fundamos, todo el equipo de Verso Destierro en el 2007, y ya formalmente, porque antes también hacíamos lecturas con tiendas, ¿no? Versus, pero ya formalmente fue en el 2007. Y se maneja en cuatro fases. Entonces las cuatro fases se requiere de un ring profesional donde se suben los poetas a enfrentarse en versus, ¿no? Poeta versus poeta. Hay un jurado en vivo, hay comentaristas deportivos de poesía en vivo, tenemos una referee, ¿no? Eso es maravilloso. Claro. Y bueno, que lo llevan a cabo ustedes con escritores que se dan en ese momento y algunos también muy expertos. Y esto comentabas que hace una gran festividad de las letras. Exacto, porque suben poetas con trayectoria y sin trayectoria de todos. Y pues obviamente hay un premio que es la edición de un libro. O sea, todo esto queda una memoria que seguiremos comentando sobre estos proyectos, Adriana, en el siguiente bloque. Ok. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Estamos aquí de nuevo con Adriana platicando de todos sus proyectos de divulgación de la poesía en los diferentes lugares de la República Mexicana, una agenda bastante interesante porque convives directamente con la comunidad, Adriana. Sí, así es, ando por todas partes normalmente, dando recitales o charlas, ¿no? Acompañada de su familia, que es su esposo, y Melusina. Platicábamos, la pequeña Melusina, que anda ya ahí metida también en los rines poéticos y en las tertulias literarias, y acompañando aquí a su mamá Adriana en lo que es la empresa también, en la cuestión emprendedora de la divulgación con su editorial Verso Destierro. Sí, así es. Bueno, pero con la editorial, pues la inicié como revista en el 2004 y pues ha ido creciendo, ¿no? Y hasta la fecha he editado a más de 300 autores. Y es muy complicado este asunto de llegar, de que los autores lleguen contigo a editar su obra literaria. Pues depende, por ejemplo, una de las formas es a través de los concursos que hacemos, ¿no? Uno es el torneo de poesía, los tres primeros lugares tienen derecho a una publicación de 1,000 ejemplares, y otra forma también es un premio que sacamos a veces, que es el premio latinoamericano de poesía transgresora, y la intención precisamente es, como dice, ¿no?, de esa poesía que transgrede, que es la que premiamos. Y otra forma de acercarse, pues directamente pidiendo dictamen a la editorial, mandando su propuesta de libro. Claro, que vamos a escuchar, acompañada de esto, yo revisando tu trayectoria, no sé por qué me regresó la imagen de Charles Mingus, una pieza del jazz que quiero que nos acompañe durante nuestra conversación, lo conozcan nuestra audiencia un ratito y regresamos con Verso Destierro. Mm-hmm. dinosaurios. Mi abuela me regaló un libro grandote de cuentos con foquitos. Me aconsejó que no leyera otros porque dejaría de creer en Dios. Pero no sé de todos cuál será. Si Zeus, si Jesús, si Jehová, si Orfeo, si Horus, si Thor o Alá. En fin, yo prefiero los libros de dinosaurios. Pues qué bella poema del libro de Adriana Tafoya, Malicia para niños. Platícanos, Malicia para niños, aparte de esta degustación estética para los pequeños, pues tiene imágenes complicadas, ¿verdad? Pues es un poco fuerte porque maneja temas que normalmente no se consideran aptos para ellos, ¿no? Para los niños. Este tema es un pequeño libro que maneja textos políticos, religiosos, reflexiones sobre la muerte, sobre los vicios cotidianos, temáticas que creemos que los niños no comprenden o no asimilan, pero por supuesto que sí, ¿no? Son temas que los niños también manejan, más que hay que hacérselos llegar. Esa es la parte importante. Y esta es la importancia de la poesía, de las palabras, de la fonética incluso, que llegan a... Tienes un público en el cual tú clasificas por edades en esta cuestión de la poesía infantil, dirigida a los niños más bien. Pues se supone que este libro lo había sacado para niños de más o menos 7 años a 13, ¿no? Adolescentes, ¿no? Pero curiosamente lo compra gente de todas las edades, ¿no? Sí. Claro, incluyendo niños, pero lo compran muchas personas y para ellos, ¿no? No tanto para sus criaturas. Sí, inclusive, bueno, yo estuve disfrutando este libro en el taller y a mí sí me rememora muchas experiencias de la infancia. Sí. Temas complicados, pero o temas metafóricos que sí me rememoran a la infancia. Era precisamente este libro lo escribí con toda la intención de escribir ese libro que a mí me hubiera gustado leer cuando niña. O sea, me basé en mis gustos personales recordándolos para poderlo crear, ¿no? Digamos, mi parte infantil decidió hacerlo así. Claro, pero como esta obra tú también escribes poetas, por decir algo, dirigidos a los adultos. Sí, poemas normales, digamos, ¿no? Para un público más... Sí, para un público, digamos, mayor o ya con una formación poética, digamos, que le interesa la poesía, ¿no? Y Malicia para niños, que es esta pieza literaria de Adriana Tafoya, que ya también es una obra editada en verso destierro. Se hizo esta en una coedición con Campo Literario, Inferno Ediciones, Verso Destierro. Luego trabajamos así en coediciones para que, bueno, sean más manejables los gastos de edición. Claro, ¿y cómo es este salto, esta apertura que tú tienes como creadora poética a la parte de divulgación, a la parte de comercializar la obra, que es propiamente labor de una editorial? Pues bueno, la realizo de pe a pa, ¿no? Desde la corrección del libro, del posible libro que se va a publicar, hasta obviamente la supervisión de edición, diseño y demás, hasta llevarlo precisamente a ferias, a distribuirlo en librerías. Toda esa cuestión la manejo, la dirijo. De hecho, tenemos libros ahorita en Gandhi, en Fondo de Cultura Económica, en Sótano, ¿no? En Porrúa, por ahí. En Péndulos, de hecho, también. Péndulos, sí, que ya de repente son como más selectivos en la obra, ¿verdad? Sí, más en Gandhi.com también. De hecho, este libro que de lo que acabo de leer lo pueden conseguir en Gandhi.com. Y esta labor como editora, bueno, se conoce más, aunque sí hay una trayectoria de editoras desde el siglo XIX en nuestro país, ¿no? Que producen, distribuyen, promueven a otros autores. ¿Qué tan factible, cómo es la convivencia con esos otros autores cuando llegan a presentar las obras? ¿Se edita, no se edita? ¿Cómo es todo este proceso? O sea, es un tanto complejo, ¿no? Porque, bueno, todos los autores, como cualquiera de nosotros, pensamos que lo que hacemos está perfecto, ¿no? Está súper bien hecho. Pero pues ahí es donde mi labor de editora empieza, ¿no? Que me convierto en su especie de verdugo, ¿no? De tener que sugerirles, inclusive editarles cosas que no deben estar, ¿no? Retirar textos o agregar textos o el orden de los textos, ¿no? Es más, hasta la corrección de algunos versos, ¿no? Para lograr que el libro salga impecable para el lector. Inclusive pues, entramos en debates, en agarrones para cambiar luego el título a algún libro, ¿no? Que tenga un título más llamativo para los lectores. Sí, eso es muy importante y creo que difícil para que alguien te corrija tu obra, como que no es tan sencillo, ¿verdad? Exacto, todos sentimos que nos están tocando como que el cuerpo, ¿no? ¡Ay, mi brazo! ¿No? Y esta visión que tienes, o que debe ser ese rol, ese giro, tanto de creador, libremente hacer lo que a uno le plazca, uh-huh. y la otra parte en que te tienen que poner un límite a la obra para que pueda salir con el público. Sí, exacto. Luego también hasta la cantidad, el número de páginas, ¿no? No puede ser luego un libro tan extenso. Todo ese tipo de cosas se tienen que negociar con los autores. Algunos sí se trauman un poquito, ¿no? Pero ya naciendo el libro ya quedan felices y más felices cuando ven que la crítica acepta su trabajo. Y que la gente los lee, ¿no? ¿Sí? Yo creo que también eso es bien importante. ¿Cómo lo viven ellos cuando... saben que su obra va dirigida a un público específico o que se mueve ya fuera del cajón de la creación? Exacto, no, pues para ellos es muy emocionante, muy emotivo, ¿no? Ahorita tengo autores que han publicado conmigo óperas primas y pues están emocionadísimos cuando llega gente especialmente a buscarlos a que les firme el libro y que ya lo leyeron, ¿no? Que les gustó. ¿Y de ahí cómo trasciende fuera del país en el caso, por ejemplo, de las obras que conocemos tuyas que han sido traducidas a otros idiomas, tanto el náhuatl como el inglés, el francés? Me piden autorización, ¿no? Me avisan que van a traducir algunos poemas, ¿no? Algunos textos de mi autoría. Y ya lo realiza, ¿no? Si me enseña, ¿no? La publicación, ¿no? Si se puede, me la mandan por paquetería. Si no, pues aunque sea el link, ¿no? Que vea qué fue lo que publicaron. Y pues lo mueven en otras partes, ¿no? Esa es la parte. Padre, hasta ahora yo no he pedido que me hagan estas traducciones, ¿no? Se han ofrecido a realizarlas y a publicarlas en diferentes lados. Y tú comentabas algo, que de repente la paginación de estas obras, si era más extensa o menos, tiene que ver con la habilidad que hay o el hábito de la lectura en relación, por ejemplo, a las obras que te han traducido en otros países. Bueno, ahí normalmente me piden textos sueltos, poemas que a su gusto les parecen buenos, ¿no? O me llegan a pedir una selección poética. Entonces, normalmente pues se los mando, ¿no? Por correo y ya la publican. Pero ¿dónde podemos tener más captación de lectores? Quiero que nos platiques de toda esta actividad de fomento, regresando en el bloque. ¿A qué te refieres con captación de lectores? Sí, y mientras tanto, bueno, recuerden que por acá también tenemos imágenes, lo que es el festival, el 11º Festival de las Ánimas en Ozumba, que es altamente recomendable. Tuve la oportunidad de estar por ahí el domingo y es un proyecto muy bonito en el que participa la comunidad casa por casa. Los habitantes contribuyen a que esto se realice, el Festival de las Ánimas. También los artistas, el elenco que se presenta en el programa, pues es altamente recomendable. Y bueno, La Voladora también va a tener ahí su participación. Está convocando a un contingente para que se presente dentro de este 11º Festival de las Ánimas. Esperamos por ahí su participación. Y también, pues es tiempo de festivales, ¿verdad? Y la Cruz Roja Mexicana, entre otras cuestiones también de cultura, que no necesariamente son las letras, nos invita a la Semana de Salud Visual, que es muy importante cuidar la visión. Recuerden que por acá las cenizas a veces nos lastiman los ojitos. Y tienen ofertas y de venta de lentes en fechas del lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre, entre 10 de la mañana y 7 de la noche. La promoción de la consulta realmente es muy económica, 30 pesos. Se pueden comunicar al 5979-780311. Están ubicados en la avenida Fray Martín Valencia 37, aquí en Amecameca.

Y pues va a ser una improvisación, ¿no? Con la orquesta, y pues espero que salga bien, ¿no? Se me hace que es una excelente adaptación para atraer al público también a la poesía. Sí, porque regularmente la escuchamos ya sea en monólogo o acompañada de algún instrumento, pero pues con una orquesta, la verdad. Sí, pues, o sea, genial, ¿no? Genial. Y además, pues está muy bien que le estén dando los últimos años preponderancia a la poesía, que era algo que se estaba perdiendo, ¿no? La tradición oral también se estaba, pues ya retirando de nuestros usos y costumbres diarios, ¿no? Y me da mucho gusto que se esté retomando, que esté volviendo todo esto. Sí, como comentabas en el taller al respecto de algunos trabajos que hicieron los participantes, que hablaban aquí del entorno, de su infancia en este paisaje, y de una manera muy natural comentabas tú, es que ahí está el poema, ¿no? Ahí está la narrativa, ahí está el verso, ahí está esto, y comentaba también otra participante, bueno, lo que requerimos, tanta contención, tener el espacio para podernos expresar. Sí, exactamente, y la poesía es excelente vehículo, excelente herramienta para lograrlo, para hacerlo. Aparte de que es una forma que a través de la estética, de la belleza, logramos llegar a los demás, ¿no? Entregar es lo mejor de nosotros. Y que es algo cotidiano, ¿no? Lo escuchamos en la fonética de las palabras, que a veces se nos olvida que incluso estamos hablando de una forma metafórica, de una forma poética. Exactamente, sí. En lo cotidiano, y pasamos por alto todo esto. Sí, así es. Se nos olvida que al final de cuentas con lo que convivimos son en un contexto que al final de cuentas es poesía, ¿no? Todo termina siendo poesía, solo es cuestión de saberla ver y sobre todo saberla escribir. Pues esto me parece increíble, Adriana, que tú hagas toda esta labor de ir y venir en la divulgación, en los diferentes públicos, en la acción experimental misma de cómo presentar la poesía, que efectivamente ya no hemos estado habituados ya a muchos lenguajes. Ajá. ¿No? De un tiempo para acá. Tenemos herramientas digitales que nos ayudan mucho, pero también de repente estamos bien pegados a estos dispositivos y hacen que se nos olvide el lenguaje, incluso hasta de cómo tomar el lápiz y escribir, ¿verdad? Sí, exactamente, se nos olvida, ¿no? Que podemos realizarlo, que podemos hacerlo y que es una experiencia más íntima, más existencial, diría yo. Además, guardarnos un espacio para poder tener esta reflexión o este sentimiento de lo que estamos plasmando. Exacto, todos conllevamos dentro de nosotros cierto grado de sabiduría, cierto grado de experiencia, y que a veces nosotros mismos minimizamos, ¿no? Nos desvaloramos, pero cuando somos conscientes de que de veras tenemos ese, que tenemos un valor incalculable dentro de nosotros, y lo empezamos a expresar, todavía también es valioso para los demás, no solo para nosotros. Claro, pues estamos aquí con Adriana Tafoya después de haber realizado un taller maravilloso en mi casita, Ruto de los Volcanes. Esperemos que ahora para enero se repita, si claro, todo sale bien. Sí, también eso queremos resaltarlo, fue una labor de los ciudadanos que estamos por acá en el Valle de los Volcanes, pues simplemente ejerciendo nuestra convivencia cultural de esta forma natural como está ahí puesta. Y esa fue la razón por la que invitamos a Adriana Tafoya. Esperamos que se sumen cuando ella regrese en enero al cambio de estación. Por ahí un taller de haiku. Sí, que hemos platicado de haiku y de tanka. Y de tanka, que también son formas de la poética, pues muy cotidianas, muy del sentir natural. Eso es lo que nos interesa, ese sí, tipo de convivencia cultural, ¿verdad, Adriana? Sí, claro que sí. Pues, ¿cuándo vas a estar en el MUAC para irte a escuchar con esta orquesta, con estas formas? El 24 de noviembre. Espero se puedan dar una vuelta. Bueno, no está tan lejos por acá. Y pues, no solamente vayan a escucharme a mí, ¿no? También escuchar a otros compañeros poetas que van a estar ahí, ¿no? Como Venancio Neria, que es un poeta bastante bueno. Claro, y pues bueno, nosotros estamos aquí conversando, disfrutando a Adriana Tafoya una vez más. Nos encontramos el próximo martes en el programa con su servidora Angélica Carrasco, más sorpresas culturales, y agradeciéndote, Adriana, que ya has realizado el viaje desde la Ciudad de México en medio de este cierre de carreteras que fue complicado, pero sí, finalmente lo logramos.